Jesús viene en las nubes, del cielo a la tierra, viene a buscar su pueblo que le espera. Jesús viene en las nubes, del cielo a la tierra, viene a buscar su pueblo que le espera. ¿Qué será aquello que estoy mirando? La ropa de mi Cristo, que ya viene bajando. ¿Qué será aquello que estoy mirando? La ropa de mi Cristo, que ya viene bajando. Jesús viene en las nubes, del cielo a la tierra, viene a buscar su pueblo que le espera. Jesús viene en las nubes, del cielo a la tierra, viene a buscar su pueblo que le espera. ¿Qué será aquello que estoy mirando? La ropa de mi Cristo, que ya viene bajando. ¿Qué será aquello que estoy mirando? La ropa de mi Cristo, que ya viene bajando.